En el Perú se está aplicando el régimen de propiedad intelectual más privatista del mundo. El Perú ha cedido o canjeado su mercado de biodiversidad por suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Así lo afirmó la abogada especialista en Derecho Ambiental, Isabel La Peña. Y para la creación de mercados está claro que el Perú ha sacrificado el tema de propiedad intelectual. Eso es evidente. El nuevo paquete de medidas legales. El Perú ha expedido un conjunto de normas para favorecer la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de las empresas transnacionales. Entre las normas se hallan los decretos legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080 y la ley 29136. La conclusión de Isabela Peña es que esta entrega del mercado que ha efectuado el actual gobierno peruano se ha hecho de manera gratuita porque no era necesario en el marco del TLC suscrito con Estados Unidos. Pero, como ya he dicho, no venía en el texto. No son exigencias que se deducieran del texto del contenido del mismo tratado. Esto por una parte. Esto que ha significado que al no estar dentro del contenido no ha sido, su análisis no pudo ser ni analizado ni sometido a la opinión de la sociedad civil, con lo cual escapó de todo tipo de participación pública, de participación de la sociedad civil. Para mí esto es una mella importante a la democracia del Perú, porque efectivamente son cambios legislativos muy importantes, ¿no?, que afectan a todo el sistema, al sistema jurídico y al sistema de políticas públicas del país. El patentamiento de los genes. El patentamiento de los genes es el régimen más privatista de la propiedad intelectual, superior incluso a la que se aplica en los Estados Unidos. Las compañías transnacionales nunca iban a hacer es entrar en un mercado que no se les, en el que no se les aseguraran las ganancias, ¿no es cierto? Y las ganancias son a través de precisamente de las regalías de las patentes de la propiedad intelectual sobre el gen. ¿Y por qué sobre el gen y no sobre la planta? El Tratado de Libre Comercio impone al Perú la obligación de establecer las medidas posibles para un futuro patentamiento de plantas. Pero realmente lo importante es el patentamiento del gen. Entonces, efectivamente, el abuso de los sistemas de propiedad intelectual está llevando, ¿no?, a que se a casos de biopiratería, ¿no?, que van desde luego en contra de los países que son ricos en biodiversidad y en conocimientos tradicionales, como son los países megadiversos, como es el Perú. Se patenta la vida sustentada en los genes que existen de por sí, como parte de la naturaleza y que no conlleva ningún invento o innovación. Como lo que ocurrió con el frijol canario, que un americano se lo llevó a Estados Unidos, el Enola, el caso típico caso de Enola de biopiratería, se lo llevó a Estados Unidos, el frijol canario, lo patentó. Simplemente hizo unas pequeñas modificaciones, lo plantó dos o tres veces, lo identificó como propio, como que era suyo, le puso el nombre de su mujer, Enola, y a partir de ese momento cerró los mercados a los campesinos de México, que eran los que principalmente estaban exportando este maíz a México. ¿Por qué? Porque en el momento en el que esa persona, ese señor, patentó, ¿no?, cuando los agricultores quisieron exportar su frijol, que era un frijol canario, a Estados Unidos, el señor dijo: no, si quieren introducir este producto en el mercado me tienen que pagar regalías, porque es una invención mía. Las patentes privatizan la biodiversidad, que es equivalente a la colonización de la vida. Los transgénicos y la bioseguridad. El nuevo régimen ha abierto la puerta de par en par al ingreso de los transgénicos. Monsanto en particular es la número uno en la venta de semillas transgénicas en el mundo. Posee, es una de las empresas que posee y tiene, es propietaria de las mayores patentes, ¿no?, en las innovaciones en transgénicos. Es al mismo tiempo una empresa semillera. Ha entrado al país efectivamente para hacer sus investigaciones en la adaptación de las semillas, porque se va a necesitar a futuro. Pero no hay que olvidar dos puntos. En primer lugar, que es una empresa que vende semilla transgénica, ¿no es cierto? En segundo lugar, que ahora las empresas transnacionales como Monsanto, lo que están haciendo es la identificación de genes a nivel mundial para afrontar el cambio climático, fundamentalmente. Ahora mismo ya estamos cerca de, si no mal no recuerdo, cerca de 53 patentes concedidas. Estas normas que entraron a regir afecta la bioseguridad. Efectivamente, la soya está entrando libremente a este país, la soya transgénica o el maíz transgénico está entrando al país libremente, como está sucediendo ahora mismo, sin ninguna medida de bioseguridad, ¿no?, de evaluación de los riesgos que puede implicar, etcétera, como el caso denunciado en Barranca, cuando el maíz es un cultivo de polinización abierta perfectamente, en el que perfectamente puede darse la contaminación. De hecho, Alemania, Austria y otros países de la Unión Europea, precisamente por este tema, están prohibiendo la entrada de maíz transgénico de manera exclusiva. Y hay que realizar un seguimiento claro de las autoridades en este tema, ¿sí? Y también exigir que la entrada de semilla transgénica al país venga etiquetada. Que el etiquetado de transgénico sea una realidad. No solo y únicamente de los productos que vayan a ser consumidos, sino también de los que vayan a ser liberados al ambiente. Eso sobre todo, ¿no? Si se quiere meter maíz transgénico, cualquiera que sea para su consumo, para su destino humano o animal o para liberación al ambiente, que venga etiquetado. Porque efectivamente aquí el maíz entra y puede ser destinado para consumo animal, pero al mismo tiempo el agricultor lo siembra, lo utiliza como semilla. Entonces, esto nos puede llevar a unas consecuencias muy preocupantes en el tema de contaminación en un país de megadiverso. Y sobre todo, cuando las evaluaciones del riesgo que se han realizado de estos organismos genéticamente modificados han sido realizados en las economías más ricas, en los ecosistemas templados, que son diferentes a los ecosistemas tropicales como el Perú, mucho más complejos, y en los que no hay estudios. No hay estudios ambientales, no hay estudios socioeconómicos tampoco. Entonces, nosotros no contamos con esta información, tampoco contamos con información de base, porque esa es la desgracia, no sabemos lo que tenemos, ¿no? Es decir, vamos, para evaluar los riesgos, las consecuencias que puede tener la introducción, imaginemos, del maíz al país, del maíz transgénico al país, lo primero que tendríamos que saber es dónde hay maíz nativo, ¿no? Si metemos papa transgénica, deberíamos saber dónde están los parientes silvestres de esta papa, que es donde está toda la información genética. Isabela Peña pone como ejemplo el arroz transgénico de Estados Unidos y las sanciones internacionales. De hecho, el año pasado, en Estados Unidos, se le ocurrió un accidente en el que se mezcló arroz transgénico con el que no lo era. Todas las exportaciones de arroz de Estados Unidos fueron boicoteadas en Europa, en Tailandia y en demás mercados, porque no se había en estos países aprobado esta modificación genética del arroz, y haciendo una evaluación de los riesgos que puede implicar ahora para la salud, para el medio ambiente, etc. Como no está aprobado, Europa dijo: no, yo no admito estos cargamentos, incluso en la frontera, estos cargamentos van de vuelta a Estados Unidos. Ahora mismo, la suma de pérdidas para los agricultores de Estados Unidos son de 1.2 billones de dólares. Y, por supuesto, que más, llevan por cerca de 800 demandas contra la compañía Basf, que era la propietaria de esta innovación tecnológica. El tema es, efectivamente, en el Perú se cuenta con un sistema de responsabilidad suficiente a nivel de juzgados, de tribunales de justicia. Se entiende el tema, se crean los mecanismos de defensa para el agricultor, para que el agricultor se pueda, imaginemos una empresa de un agricultor orgánico, se pueda defender frente a estos supuestos de contaminación, por ejemplo. No. Afectación al régimen de la Comunidad Andina de Naciones y los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno peruano ha roto el régimen de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y podría ser denunciado ante el Tribunal Andino de la misma instancia. Ha sido virtualmente anulado por parte de la modificación que se ha hecho desde el Perú, ¿no? Es una modificación, desde mi perspectiva, absolutamente arbitraria, porque lo que han entendido es que es una interpretación a una norma andina, pero no es una interpretación, es una modificación unilateral a una norma que es comunitaria y que necesitaría el consenso de todos los países que pertenecen a la comunidad andina, ¿no? Pero Perú lo ha hecho de manera unilateral. Por supuesto que Perú podría ser llevado ante el Tribunal Andino, ¿no?, por otros países. Pero lo que es claro es que Perú ha hecho una modificación, desde mi perspectiva, a la decisión 486, que es la de propiedad intelectual, favoreciendo claramente casos de biopiratería, ¿no? Porque si por una parte tenemos en el que se facilita el origen, por decirlo de alguna manera, el acceder, el patentar recursos genéticos en el origen, mañana pueden venir e identificar determinados genes que hay en la racacha, por ejemplo, o el carácter dulce de la racacha, o en determinados productos que son pertenecen a la rica biodiversidad peruana, y pueden venir e identificarlo, y es que tienen mayor biotecnología, y patentarlos. Pero al mismo tiempo se les ha facilitado el final, ¿no? Tanto el origen como el producto final, y se les ha facilitado las patentes. Las nuevas normas dejan en el limbo los derechos de los pueblos indígenas a proteger sus conocimientos tradicionales. Ahora mismo, por ejemplo, el Perú tiene un caso curioso de una solicitud de patente que está presentada en Francia por la utilización de Sacha Inchi con fines cosméticos, ¿no? Unos fines y porque le alegan su cualidad como antioxidante. Esto ya se conocía por las mujeres de la Amazonía, que lo utilizaban como cataplasmas y como, que se las ponían en la cara, ¿no? Unas máscaras, hacían máscaras con Sacha Inchi y se las ponían en la cara con fines cosméticos. Efectivamente, las mujeres de la Amazonía no van a decirte tiene fines antioxidantes propios que benefician determinadas células, etc. No, pero existe ese conocimiento tradicional, por supuesto, del que ha partido esta compañía, ¿no?, para identificar en el laboratorio concretamente cuál es el beneficio y así patentarlo en el laboratorio. Y lo triste del tema es que lo hacen sin, primero, contar con un contrato de acceso a los recursos genéticos que son procedentes del Perú, y en segundo lugar, contar con el consentimiento de las comunidades indígenas de haber contado con su conocimiento tradicional. Soy romana, soy romana. En conclusión, el gobierno ha sacrificado su mercado de propiedad intelectual por suscribir el Tratado de Libre Comercio. Y esto se ha hecho porque en las negociaciones ha sido permeable a influencias de intereses norteamericanos. Es mucha la biodiversidad que existe, es muy rica la biodiversidad del Perú. El Perú es uno de los pocos países megadiversos que existen en el mundo. Es uno de los 8 centros de origen de productos que son fundamentales para la alimentación y la agricultura del mundo, y que van a serlo frente a circunstancias como el cambio climático. Entonces hay que tomarse las cosas bien en serio. Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh.